Hola, mi nombre es Marcos, soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos leyendo la Biblia diaria y estamos en vamos a comenzar el libro de Números. Y vamos a la lectura del febrero 23. Y es en Números donde comenzamos a ver el... Como usted sabe o si no sabía, estamos leyendo la Biblia diaria. Y en Números es donde vemos el primer cambio. Porque vamos a estar leyendo, como la estamos leyendo cronológicamente, vamos a estar leyendo cuando lleguemos a marzo primero, que ya casi llegamos ahí, vamos a estar leyendo Números y después vamos a estar leyendo Salmo 90, que es un salmo bien largo, pero creo que es el 91 o 90. So, ese es el primer cambio que vemos y después en marzo 22 vamos a estar leyendo el Salmo 91 y so, después en abril, mayo, se vuelve un poco ahí es donde se mixtean todas las escrituras. So, vamos, como le dije, vamos a seguir leyendo a Números capítulo 1. Y dice: el primer día del segundo mes el Señor le habló a Moisés en el desierto de Sinaí en la carpa del encuentro y le dijo: haz un censo de todos los israelitas por grupos familiares y las familias anotados al Señor de un varón. Tú y Aarón deben registrar por unidad militares a todos los hombres de Israel de más de 20 años de edad que estén aptos para servicio militar. Háganlo con la ayuda de un hombre de cada tribu que sea jefe de la familia. Estos son los hombres que los ayudarán. De la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedur. De la tribu de Simeón, Elumud, hijo de Surisadai. De la tribu de Judá, Nazán, hijo de Aminahar. Qué bueno que esta gente ya no está viva porque les estoy matando el nombre. De la tribu de Isaacar, Natasel, hijo de Sur. De la tribu de Zabulón, Eliid, hijo de Gelón. De los descendientes de José, de la tribu de Efraín, Elisama, hijo de Amir. De la tribu de Manases, Gamil, hijo de Petasur. De la tribu de Benjamín, Alidar, hijo de Genini. De la tribu de Dan, Eleazar, hijo de Amisadai. De la tribu de Aser, Pangil, hijo de Ocarán. De la tribu de Gar, Eleazar, hijo de Nenul. De la tribu de Neftali, Ahalí, hijo de Enán. So, de las tribus descendían de los antepasados y de los hombres fueron elegidos como jefes de ellos, eran comandantes de las unidades militares de Israel. Entonces Moisés y Aarón tomaron consigo a estos hombres elegidos y reunieron a toda la comunidad el primer día del segundo mes. E hizo el registro por grupos familiares y por familias anotadas unos por unos a los hombres de 20 años para arriba. Moisés hizo el censo en el desierto del Sinaí, tal como el Señor le había mandado. El resultado fue el siguiente: los descendientes de Rubén, el hijo mayor de Israel, quedaron registrados por grupos familiares y por familias. Se anotaron unos por unos en el nombre de varón de 20 años. So, ellos vinieron y se registraron ellos mismos. Para arriba, aptos para el servicio militar. El número de hombres registrados de la tribu de Rubén, de las tribus de Rubén fue de 46,500. So, 46,500 hombres de la tribu. Los descendientes de Simeón quedaron registrados por grupos familiares y por familias, se anotaron unos por unos los hombres. Los hombres de un varón de 20 años por arriba aptos para el servicio militar. El número de los hombres registrados de la tribu de Simeón fue de 59,300. Los descendientes de Gad quedaron registrados por grupos familiares y por familias. El número de los hombres registrados de la tribu de Simeón fue de 59,300. Okay. Los descendientes de Gad quedaron registrados por grupos familiares y por familias, se anotaron unos por los nombres de los varones de 20 años para arriba aptos para el servicio militar. El número de los hombres registrados de la tribu de Gad fue el de 45,750. Los descendientes de Judá quedaron registrados por los grupos familiares y sus familias, se anotaron unos por uno los hombres de los varones de 20 años para arriba aptos para el servicio militar. El número de los hombres registrados de la tribu de Judá fue de 74.700. Los descendientes de Isaacar quedaron registrados por grupos familiares y por las familias. Se anotaron unos por uno los hombres de los varones de 20 años para arriba, aptos para el servicio militar. El número de los hombres registrados de la tribu de Isaacar fue de 54.400. Los descendientes de Zabulón quedaron registrados por grupos familiares y por las familias. Se anotaron uno por uno en los hombres de los varones de 20 años para arriba, aptos para el servicio militar. El número de los hombres registrados de la tribu de Zabulón fue de 57.400. De los hijos de José, los descendientes de Efraín quedaron registrados por grupos familiares. Y por las familias se anotaron unos por unos los hombres de los varones de 20 años para arriba, aptos para el servicio militar. El número de los hombres registrados de la tribu de Efraín fue de 40.500. Los descendientes de Manases quedaron registrados por grupos familiares y por las familias se anotaron unos por unos los hombres de los varones de 20 años para arriba, aptos para el servicio militar. El número de los hombres registrados de la tribu de Manases fue de 32.200. Los descendientes de Benjamín quedaron registrados por grupos familiares y por familias. Se anotaron unos por unos los hombres de los varones de 20 años de arriba para el servicio militar. No sé si esta grabación va a estar bien porque aquí estoy antes de ir al trabajo, estoy en la calle, eso están pasando muchos carros, pero vamos a seguir leyendo. El número de los hombres registrados de la tribu de Benjamín fue 35.400. Los descendientes de Dan quedaron registrados por grupos familiares y por sus familias. Se anotaron uno por uno en los hombres de los varones y 20 años para arriba, aptos para el servicio militar. El número de los hombres registrados de la tribu de Dan fueron 76.700. Los de descendientes de Asar quedaron registrados por grupos familiares y por las familias. Se anotaron uno por uno de los nombres de los varones de 20 años para arriba, aptos para el servicio militar. El número de los hombres registrados de la tribu de Aser fue de 42.500. Algo interesante aquí, mucha gente en el Viejo Testamento se pregunta, ¿quién se casó con Caín? ¿Quién se casó cuando Caín mató a Abel? Él dice que se fue y fundó una ciudad y muchos critican eso porque dice, pues si no había más que Caín, ¿con quién fue que se casó? La Biblia algunas veces no menta las mujeres, sino que nada más cuenta el hombre. Y otra vez no entiendo por qué lo hace, pero es algo que lo hace. Ahora, Dios sí les enseña a Israel, o en Israel, ellos cuentan la descendencia de un hombre nada más por la mamá, no la cuentan por el papá, y aquí es diferente. Y aún en estos tiempos, y no sé, no tengo que chequear mis datos ahí, pero lo que sé yo es que en Israel, si usted nace en otro país y su mamá es descendiente o tiene ciudadanía israelita y su papá puede ser de cualquier otro país, a usted también puede ser ciudadano de Israel, pero si su papá es israelita y su mamá no es, entonces usted no puede ser. Eso es lo que tengo entendido. No sé muy bien. Tal vez alguien, si tiene un comentario, puede llamarme o puede escribirme mawministries.com. Marcos a mawministries.com. Otra de las cosas interesantes en que promedio de un tiempo de 400 años, esta gente se llegó a multiplicar. Y vamos a ver el número de todos al final de este capítulo, creo. Pero por eso es que se le llama números a este libro. Ese fue el número de los hombres que resultó en el censo que hicieron Moisés y Aarón y los 12 jefes de Israel que representan cada uno a su tribu. Todos los hombres del pueblo de Israel quedaron registrados por grupos familiares y sus familias. Se anotaron uno por uno los hombres de los varones de 20 años para arriba, aptos para el servicio militar. De total fue 703.550. 603.550 hombres. 600 mil. 603 mil. So, casi más de medio millón de hombres. So, más de medio millón de hombres quedaron Ah, para la guerra, so, no se cuentan hombres, no se cuentan mujeres, a mí no se cuentan mujeres ni niños. So, ahí nos da una respuesta de lo que en 400 años, un grupo de 12 gentes, más de 400 años, porque como 500 años, un grupo de 12 gente puede multiplicarse a medio millón de gente. So, puede ser que sabemos que Adán vivió 900 años, ¿no? So, en un tiempo de 900 años, tal vez se podía duplicar casi a 1 millón de individuos. So, vamos a seguir leyendo. Los levitas no fueron censados junto con los demás porque el Señor le dijo a Moisés: no hagas un censo de la tribu de Levi ni los coloques en la lista con los demás israelitas. Los levitas eran los sacerdotes. So, no los quería contar. Ponga a los levitas a cargo de la carga sagrada del testimonio, sus accesorios, todo y lo demás tengan que ver con ella. Ellos serán quienes transporten la carpa sagrada y todos los accesorios, los cuidarán y los acompañarán alrededor de ella. Cuando haya que trasladar la carpa sagrada, los levitas serán quienes la desarmen, y junto allá que instalarla, ellos serán quienes la armen de nuevo. Todo el que sea alejado a la carpa y se acerque a ella será condenado a muerte. Los demás israelitas acompañarán por tropas, cada uno en su propio campamento y por una propia unidad militar. Pero los levitas acompañarán alrededor de la carpa sagrada del testimonio para que así la ira de Dios no caiga sobre los israelitas. Los levitas estarán encargados de ciudad la carpa sagrada del testimonio. Los israelitas hicieron todo tal como el Señor les ordenó a Moisés. So. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón: los israelitas deben acampar alrededor de la carpa del encuentro a cierta distancia de ella, cada uno con su propia unidad militar y bajo los distintos de su familia. So, aquí les quiere que cada uno acampe alrededor. Y si usted nunca ha visto una foto, voy a tratar de buscar una foto y ponerla en la website. No sé si la voy a encontrar, de cómo se veían las tribus, pero al oriente, por donde sale el sol, acampañarán por tropas los de la unidad militar del campamento de Judá. Sus jefes de Nazún, hijo de Amitar, según el censo de sus tropas, tienen 74.700 hombres. Acampando junto a ellos estará la tribu de Isaacar. Su jefe es Natanel, hijo de Zufar. Según el censo, sus tropas tienen 54.400 hombres. Junto a ellos acampará también la tribu de Zebulón, su jefe de Elisar, hijo de Helón. Según el censo, sus tropas tienen 57.400 hombres. Entonces el total de las tropas del ejército de Judá es 186.400 hombres, los cuales marcharán al frente. Al sur acamparán por tropas los de la unidad militar del campamento de Rubén, su jefe de Elisur, hijo de Sudec, hijo del censo. Sus tropas tienen 46.500 hombres. Acampando junto a ellos estará tribu de Simeón, su jefe es Semulec, hijo de Zuradai. Según el censo, sus tropas tienen 59.700 hombres. Junto a ellas acamparán también la tribu de Gad, su jefe es Eleazar, hijo de Dunel, hijo del según el censo, sus tropas tienen 45.700 150 hombres. Entonces el total de las tropas del ejército de Rubén es de 151.450 hombres, los cuales marcharán en segundo lugar. Enseguida, en medio de los demás ejércitos, marchará la carpa del encuentro el ejército de los levitas. Todos ellos marcharán en la misma orden que acamparon en la misma posición, conforme a las unidades militares. En el lado occidental acamparán por todos los de la unidad militar del campamento en Efraín. Su jefe es Elisama, hijo de Amujid. Según el censo de sus tropas, tienen 40.400 hombres. Acampando junto a ellos estará la tribu de Manases. Su jefe es Gamiel, hijo de Pasaduel. Según el censo, sus tropas tienen 32.400 hombres. Junto a ella acampará también la tribu de Benjamín. Su jefe es Abinac, hijo de Gemení. Según el censo, sus tropas tienen 35.400 hombres. Entonces el total de las tropas del ejército de Efraín es de 180.100 hombres. Ellos marcharán de terceros. En el lado norte acamparán por tropas de la unidad militar del campamento de Dan. Su jefe es Alisec, hijo de Amisaí. Según el censo, sus tropas tienen 72.700 hombres. Acampando junto a ellos estará la tribu de Aser. Su jefe es Peniel, hijo de Orán. Según el censo, sus tropas tienen 41.500 hombres. Junto a ella acampará también la tribu de Neftali. Su jefe es Anijair, hijo de Enán. Según el censo, sus tropas tienen 53.400 hombres. Entonces, el total de sus tropas de ejército es Dan, es de 150. De 157.700 hombres. Ellos marcharán en la retaguardia conforme a las unidades militares. El censo de las familias israelitas dio un gran total de 603.550 hombres, pero tal como el Señor ordenó a Moisés, las familias de los levitas no participaron en el censo. Así que los israelitas hicieron todo tal como el Señor les mandó a Moisés. Acamparon por unidades militares y cada uno marchó con su propio grupo familiar y su familia. So, imagínese usted un rectángulo parado entre sí, ¿no? Y ese rectángulo está rodeado por otro rectángulo como con pieles de cabra, ¿no? Y afuera de ese rectángulo están acampados por grupos como de cuadros, todos los campamentos, y cada campamento es cada tribu de de Israel, y ahí dice la localidad. So, si usted se puede imaginar eso, cada familia o cada clan pertenecía a cada grupo y los tenía separados por grupo. So, es algo interesante haber visto eso, ¿no? Pero hay fotos que muestran eso. So, otra vez le dije, si usted no lo ha hecho, por favor visite nuestra página. He estado hablando de nuestros dos proyectos que estamos haciendo. Uno es una animación que estamos haciendo, que ya la tengo lista. La voy a poner tal vez la semana del. Voy a estar en el server el 28 de febrero. Usted va a poder ver la animación. Es un sábado. Ese tiempo no tengo tiempo ahora de subir todo este material a la website. Ore para que Dios nos provea un server y para tener todo eso a nuestro alcance. Vamos otra vez a terminar aquí. Y le doy muchas gracias por oír la palabra de Dios. Si usted tiene algún comentario acerca de lo que estamos haciendo, llámenos a mawministries.com. Gracias.